cuento las patas y llego hasta 100. Atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren. Le cuento las patas y llego hasta el cielo.